Radio Belva, yo Mario White. Mario White, ¿cómo va la pistola, Mario? Homenaje a Héctor Lavoe. Desde la tertulia, Héctor Lavoe no ha vuelto. Te sembramos en Cali, Héctor. Esto es Radio Jazz Session Experimental en vivo. Desde la Cali Calentura. Con los DJs de Salama Cruz, el DJ Trolli. ¡Porto! Vamos a bailar. es tertulia. ¿Cómo se sienten hoy? Esto es un homenaje de parte de Salama Cruz en la fiesta de la música para el cantante de los cantantes. DJ Chronic, DJ Paul, Dr. Raka, en el área. Thank you. Yo, what up? Yeah. ¿Cómo se siente la gente hoy aquí? Yo, people. ¿Escuchan? What up? Nosotros somos la voz. Emma. Here we go, yeah. Yeah. Maestro de maestros, Héctor Lavoe, se llama De ti depende. Yo, listen up. Siempre, siempre, siempre, yo lo hago así.